boys are gonna tell you about it right now. Now listen. Miércoles 5:30 y en Radio Arrebato, ¡ja!, es la hora del rock, es la hora de escuchar esto rock. Buenas tardes, Paco Yagüe. Buenas tardes, Felipe Hernando, y buenas tardes a todos los Metalhead Around the World. Una semana más y una menos, emitiendo desde Guadalajara Ciudad, estudio Fernando Borlán de Radio Arrebato, para Salto Mata, RadioRock.com, Castilla-La Mancha, Tibarradio.es y todos los confines del mundo rockero. Yeah. La vida en color de rock. Yeah. Bueno, Paco, vamos. ¿Cómo estamos? Venga, muy bien. ¿Y tú? Semana más. Bien, bien. ¿Para entrar a vivir? Perfecto. Todo exterior. Qué camiseta más chula. ¿Te gusta? Sí, mucho. A mí me gusta también la tuya. Leño, más madera, Leño, corre, corre. Leño, Kiss, el Rock and Rollover. Sí, muy bien, muy bien. Ese amplio espectro que nosotros abrimos. que va desde Leño. A la clientela todos los días. Ya me dirás, que es que me ha gustado mucho. Esta, seguro, me la han regalado, seguramente sea del, ¿cómo se llama esa tienda? Del Springfield. Sí, ahora ya, la camiseta heavy, no hay que ir a antes teníamos que ir a marihuana, acojonante, ¿te acuerdas? Acojonante. Marihuana. Sigue, y, bueno, sigue. Sigue. Hace unos meses que no voy, pero seguía abierta. Sí, abierta, no sé, sí. Pero bueno, ahora ya. Ahora de un día para otro te cierran la tienda. Ya tenemos que ir a Springfield y a ¿sí? esas cosas. Esta creo que es de Springfield o la otra que hay parecida. Sí. ¿Cómo se llama? La de Zara. ¿Zara? No, pero hay otra submarca que también, bueno. Lefties. Esa no, de. Bueno, sí, todas los venden. Eso es. Eso ahora todo el mundo lleva camisetas chulas, pero no saben qué cojones son. En fin. Bueno. Todo el mundo lleva camiseta del Che Guevara y no han oído un puto disco en su vida. No, que no. Con lo bien que suena. No me jodas. Ratatatata. Bueno, vamos a empezar con Lordi, porque estuvimos el otro día viéndolos en directo en la sala Revilife de Madrid. Vamos a poner un tema que se llama Syntax Terror, del Limited Edition. Uh-huh. ¿Ese es de los 200 que saca no, a la vez? Este es el último que han sacado. ¿Solo han sacado uno? Solo han sacado uno. ¿No han sacado 7 a la vez? 7. Es que eso tiene tela marinera. ¿Solo han sacado uno? Esa. Están quedando sin ideas. Perdona que te diga. Pero, macho, han derrochado ideas para dar copia a muchos. Porque es que, joder, un disco, vaya, que te saquen 7 discos diferentes de una tacada, bueno, estuvo la pandemia por medio, pero son 7 pedazos de discos, cada uno en su estilo. muy buenos. Hay uno que suena a Sinfónico y es Pink Floyd, otro que suena a los 70 y es Kiss, pues, otro que suena a Heavy Metal Maiden, en fin. A ver si se deciden. Bueno, ahí está decidido, no para todo lo que queráis. Buenos. La verdad es que te pueden gustar o no gustar. A mí no. Pero son un grupo divertidísimo. ¿Estos no son de Eurovisión? Ganaron Eurovisión, ¿eh? Joder. Ahí está, macho, ahí está. Que se puede ganar con cosas interesantes. Que no, hay que ir allí. Y no con mierdos. A nada hay que ir allí a Eurovisión. A nada. Y bueno, buenas ideas, buenos músicos. La verdad es que estos tíos, cada disco sacan una historia nueva. Cambian todos los ropajes y casi cambia la plantilla entera. Aquí el único que daba, que era Amen, ya lleva unos años fuera, el guitarrista. Ya metió un guitarrista que me parece fantástico. El tío tocaba, pero tela. Y Lordi, Mr. Lordi, pues sin ser un cantante excepcional, se defiende perfectamente. Esa voz a mitad de camino entre Udo Dirkshneider o Lemmy. Cada canción tiene un sketch, tiene un truquito. O saca una sierra de leña, de esas eléctricas, no, de gasolina, una sierra de ¿Motosierra? Estas. ¿Motosierra? Motosierra, gracias por la ayuda. De la matanza de Texas. O te sacan un chico al que le atravesan con una espada a la cabeza. Oh. El teclista, era una teclista, se llamaba Hela. Pues yo no la vi, he visto, me parecía que era un tío. Yo creo que no era una, que no, desde luego ella no era. Y chica, creo que tampoco. Parece ser que la han sustituido por no sé si temporalmente o qué, no he sido capaz de enterarme. Pero bueno. El concierto estuvo divertísimo. La sala Revilife es la sala que mejor sonido he escuchado en todo este tiempo. ¿Cómo suena? Una sala bastante grande, con un aforo que a lo mejor cabe en 2.500 personas, pero vendieron todas las entradas y yo creo que estábamos ahí a lo mejor 1.000, como mucho. Es decir, hasta la mesa de sonido, mitad de la sala. Sin agobios, tranquilamente, muy bien. ¿Cómo sonó de verdad? Es que suena. Cuando entras ya y ves al grupo de telonero, que eran los Sangre Blanca, White Blood, todos de blanco, unos con máscara, otros con la cara pintada como el cantante de alemanes, y ves cómo suenan, dices, hostia, si los teloneros suenan así, los jefes de fila tienen que sonar, y efectivamente, los White Blues sonaron de lujo. Otro día los pondremos, bueno, no sé cómo decir, si música está sincopada, con las guitarras sincopadas, suenan perfectamente. Está a mitad de camino entre el industrial, el death metal. Bueno, bien, a mí me gustaron. Llevaban dos enfermeras por ahí vestidas de blanco. Vendían el merchan a 60 pavos la sudadera. Eso los White Blood. Y los di muy bien porque vendían púas, te vendían camisetas, te vendían sudaderas, te vendían tambores, parches de la batería. Te venden a su madre. Cómics, porque el último disco tiene un cómic. Muy, muy majeta. Además, a precios bastante interesantes. Arrancaron con música de Kiss, el God of Thunder, que ya sabías entonces por dónde van los gustos musicales de esta gente, ¿no? Sabemos que aquí Mr. Lordi es quien manda. Compone, produce, creo que ha hecho hasta la portada del disco. Y bueno, pues ya te digo, no es un maestro de la voz, pero el tío en ningún momento falló. Muy divertido en todas las canciones dentro del sketch, o si no hay sketch, arranca con una charlita, un speech para todo el mundo, en la línea por de tíos como, bueno, como en general la línea americana, que hablan muchísimo con el público. Empezó a decir caca, pis, muy bien. Polla, follar, y todos a reírnos ahí con él. Muy tío, muy... Muy intelectual, muy tío, muy bien. Sí, señor, sí, señor. Sí, ya creo. Mr. Lordi es el presidente, recordamos, del Club de Fans de Kiss en Finlandia. Ganadores del Festival de Eurovisión, creo que en el 2007, y... Pues unos discípulos aventajados de War. A mí War van en esa línea de disfraces de monstruos y tal, pero no, musicalmente no tienen, vamos, ni por dónde asomarse a ellos. El tema Syntax Terror, del último disco Limited, Division. Thunder, ripping up the sky. no los perdáis si vienen a vuestra ciudad, porque son de las cosas más divertidas que os podéis encontrar ahora mismo en directo. Shock Rock, en la línea de Alice Cooper y de Kiss, o de algún tío por ahí pop como Elton John, que también hace shock rock, pero en plan lila. Pues a mí me gusta más Elton John que estos. A mí me gusta Elton John, pero no. No. Y cuidado, le doy más mérito a Elton John. Un tío con una capacidad para componer canciones buenas casi casi infinita, porque lleva toda la vida componiendo buenos temas. Bueno, pues vamos a por una cosa seria, ¿eh? Vamos con una gran sorpresa. Sorpresón, que madre, como se saltó la noticia en la condomina, ¿eh? Vamos con la sorpresa. Geddy Lee y Alex Lifeson. Ah, bueno, eso sí es serio. Eso vuelven serio a subirse. ¿Qué te creías que era, Modorro? Joder. ¿Eh? Es que cuando tú empiezas vuelven así a subirse a un escenario, ¿eh? Bajo el legendario nombre de Rush. ¿Eh? ¿No creías tú que volverían? No, ¿ves? No. Como no te gusta el progresivo. Sí, me gusta el progresivo del bueno. Te tengo que repetir y que ya huela a progresivo ya del bueno. No. Ya. Ñordas recientes, ¿eh? Dos sorpresas, otra sorpresa. ¿Quién sustituye al mítico? Bueno, sustituir, ocupará ahí su espacio, su hueco, su hueco, porque sustituir a Neil Peart es imposible. Una alemana. Una alemana, una desconocida, una rubia, creo Annika, que es. Annika Miles. Annika Miles. Niles, o Miles, sí. Bien, yo la he visto tocando y suena. ¿Tocado con Jeff Beck o...? Tuvo con Jeff Beck. Nosotros, yo no he llegado a verla con él. Cuando lo vimos estaba otro a la batería y no era ella, pero he visto algún vídeo de ella y tiene un, sí, está tiene en, un toque... Sí, en YouTube tiene mucho, empezó, tiene yo creo, un, dando... Tiene un toque estupendo. Tiene un toque, sí, seguro. 50-something se llama la gira, que de momento cuenta con 12 fechas en USA. No creo que llegue aquí a España. Pero no, mío, nunca. Me bueno, Europa, pelos. No lo sé. Europa sí puede venir. A España no han venido, no creo que vengan. Ni vendrán. Pues para disfrutarlos, ahora nos vamos hasta 1976, cuando publicaron el álbum 2112, su cuarto álbum, un LP que salvó su carrera. Venían del Cares of Steel, que era un poco coñocete. Bueno. Con este pegaron el pelotazo, cambiaron, ya dejaron de ser Led Zeppelin y cambiaron Led Zeppelin calcado. Ah, tengo un grupito que son Led Zeppelin, de esos que te gustan a ti, que son como ellos, clavos, que para el próximo día. Muy bien, pues venga, vamos con los Rush, con una parte de este tema que dura 20 minutos, que abre el 2112, que se llama 2112, que se llama Temple of Shit. Magníficos. Joder, qué buenos. Además, esa época de los 70 a mí me flipa. Pero luego la de los 80, si quitas el pelo de Geddy Lee, oye... Y luego, sí, pero luego ya cambiaron, también le metieron... A partir de los 80, me tengo más teclas, más sintetizadores. Sí, pero también. No, bien, bien, muy bien. A mí me encanta. Esa época de los 80 también está genial. Rush, bien. Bueno, vamos a poner una cosita que no es muy conocida por estos lugares. Mama Lion. Bien. El tema se llama Mr. Invitation, del Preserve Wildlife del 72. Aquí tenemos a Lynn Carey, que es una tía con una voz tremenda y un físico espectacular. Era, cantante y modelo. Era pues, modelo. Salió en el Penthouse del 72. Hostia. No había nacido, o sea, que es que lo he visto en internet. Sí, señor. En el 72 salió en bolillas en el Penthouse. Actriz también de algunas series. Sí. Y ya había tenido algún disco anterior con su marido, con Neil Meriwether. Este tío le ofrecieron unirse a Crosby, Stills and Nash, pero imagino que como bajista, creo que era bajista o guitarra, no sé, bajista en la sección rítmica. Y digo que no lo sé, tío. Toma ya. Bueno, no lo sé, a lo mejor confiaba mucho en el poder de su mujer. Habían sacado, ya digo, dos discos, en el 73 grabaron este disco, pero ya había muchas disputas dentro de la banda. Lynn abusaba de las drogas como el resto de la tropa y se separan de Meriwether. Esto provoca la disolución de la banda, que es una banda pues de rock blues con que, bueno, tiene unos riffs tremendo, grandes solos, a cargo de un tío que se llama Gaxiola, el guitarrista, el apellido se llama Gaxiola, fuerza, garra Rick y mucho Gaxiola, mucho sentimiento y una voz cruda pero muy muy sensual de Kerry. Kerry está a la altura, aunque es tan absolutamente desconocida, de gente como, para mí, es un gusto personal, pero creo que de calidad, como Janis Joplin o Elkie Brooks, que también lo hemos puesto aquí, de los famosos Vinegar. Está está a un nivel que te cagas. Es tremendo. Y la chica, bueno, la portada es una portada que viene troquelada, es una portada abierta del disco, viene troquelada y viene ella con un gatito. Y cuando abres la portada que está troquelada, aparece Jan Bolas. Bueno, con un pechote nada más. Ah, bueno. Fue un poquito escandaloso. Muchos sitios tuvieron que poner una funda para que no se viera nada. Para que no se escapara el gato. Para que no se escapara el gato. El leoncito. Bueno. Todo el puto disco es acojonante. Todo. Me sorprendes, Paco. No, me sorprendes, no. Esto es de lo mío, Felipe. Sí, es hora que te espabiles un poquito. Que también te lo he puesto, que son de los tuyos, me dijiste que una puta mierda. Y van en la misma línea. No, pero no tienen nada que ver. Vale. Venga, Mama Lion, que estamos de acuerdo los dos. Estoy feliz. Me voy feliz de aquí. Mr. Invitation. Al loro, tienes solución ya. Al loro con la voz que gasta la amiga, ¿eh? Al loro, macho. Thank you. give it to ya. Give it to ya one time. Give it to ya two times. It's gonna make me feel so bad. Whoa, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, Mama Lyon, Cory Lyon. Muy bien, ¿eh? me encantan. Muy bien, sí, señor. Que no se vuelva a repetir. Sí, señor, tiene razón. No vamos con esto es punk. Hace mucho que no traíamos esto es punk, ¿eh? Vamos con los Germs, los Gérmenes, que fue una banda de Los Ángeles del 77. Editaron uno, solo un disco, en el 79 titulado G o G.I., ¿eh? Producido por de las Runaways. ¿Una de las Runaways? ¿La Joan Jett? Ya, producido por... Sí, señor, por Joan Jett. Empezó en el 77, su trayectoria finalizó en el 80, cuando el cantante Darby Crash se suicidó de una sobredosis intencionada de heroína, dijo claro, el tío. Hasta aquí ha llegado. La muerte fue eclipsada por la de otro grande, por la de... en enero, en Nueva York, el 8 de enero moría. Yo qué sé, macho. Matado tiros en la puerta del edificio de Dakota. Ah, en el año 80. En el año 80. Ah, sí, sí. Elton John. Sí, tu prima. Justo murió horas antes. Ah, es al revés. Este señor murió horas antes que John Lennon, el mismo 8 de enero del 80. Por eso. Quedó difuminado. Claro. Pues, ¿quién estaba aquí también? Pat Smear. ¿De qué te suena? ¿Pat Smith? Sí, bueno, ya no te pregunto más. De los Foo Fighters, que tocó también con Nina Hagen, guitarra rítmico de Nirvana, que también lo fue en un momento. Así que vamos con los Germs. Me lo está poniendo guapo. Pioneros del punk con Richie Daggers Crime. Won't. Bueno, vamos con Mastodon, porque el pasado 20 de agosto cascó para mí el líder. El guitarra que va con la cara así un poquito bastante tatuada ¿no? De dolor. Bueno, Brent Hines. Bueno, como sea. Bueno, vamos a ponerle una obra maestra del metal progresivo, oscura e inquietante, con riffs complejos y arreglos que son siempre diferentes a lo que estamos acostumbrados, por lo cual siempre es un poco complicado acercarte a los discos de Mastodon. Pero cuando le coges el punto, me parece que no hay... Cuando encuentras el punto, que es difícil, claro, hay que encontrar el punto, como es, debe ser como el punto GS, hasta que lo encuentras. Ahora, cuando lo encuentras... No hay retorno. Mola. El tema Blue Beyond del disco Cracked Sky, del año 2009. Mezclando, pues, como siempre, voces guturales con voces limpias. Siempre hay espacio para melodías dulces y en algunos momentos hasta baladísticos. Tienen alguna baladita y tal. O sea, a mí me parece un grupo complejo, pero que, ya te digo, me parece que es genial, que tiene un punto diferente a todo lo que estamos acostumbrados a oír. El tema central del disco es la idea de un paralítico que aprende a realizar viajes astrales. Las letras son de Bran Dailor, que homenajaba con esto a su hermana muerta prematuramente. Brent Hines se había ido de la banda, pues no hacía mucho tiempo. ¿Había ido o le habían medio, o le habían ido? No sé, al final no sé cómo ha ido la cosa, pero el caso es que el tío desapareció de la banda. Y no acabaron bien. No, muy mal. Pero no echaré de menos estar en una banda de mierda con seres humanos horribles. Con personas horribles, correcto, sí, señor. Eso es regu, sí. ¿No? No fue una separación ni amistosa ni creo que de mutuo acuerdo, no lo sé, pero vamos a ver si no lo notan. Era una parte muy importante del combo, ¿eh? A ver si siguen adelante con esa racha de pedazo de discos que tienen hasta este momento. Tema que arranca el disco, que es el, como hemos dicho, el Oblivion. marzo. Bueno, vamos a continuar con los Groundhogs. No sé si te suenan. Sí, de los 60. No me... Son una banda... no tiene puta idea. Son una banda que al principio era conocida... O sea, una banda conocida porque hacen blues rock. O hacían. Pero no empezaron así. Originalmente se llamaron John Lee Hound Dogs y apoyaban a quién, a Mr. John Lee Hooker. ¿Con ese nombre? Sí, señor. En su tour de Inglaterra el 64. Cosa que era un poquito complicada porque el John Lee Hooker, entre los cambios de ritmo, el blues hablado, el talky blues este que hacía y tal, no era fácil. Estaban capitaneados por el gran Tony McPhee. Han grabado como 13 discos en estudio. Vamos a rescatar en el 71 sacaron Split, con el cual conseguirían el reconocimiento esperado. Y escuchamos Cherry Reed, uno de sus mayores éxitos. Así que las marmotas de Hound Dog, Cherry Reed. Come on. Vamos al lío, con un grupito nuevo que se llama De las Cenizas, una recomendación de nuestro amigo Alberto, el especialista en Deep Purple, que nos debe un programa, ¿verdad? Nos debe más de un programa. Claro, bueno, Alberto, a ver. Bueno, se trata de Las Cenizas, todo seguido. El grupo que ha montado Rafa Díaz, el batería de Barón Rojo. De Barón Rojo. El batería más longevo en la historia, ya 50 años casi, ¿no? No, 45, desde el 80. Que tiene rima, lo estabas 80, esperando, sí. Nada. 18 años. Uh-huh. Solo ha sacado un disco en estudio con ellos, el Tommy, que es la versión en español de Lo Who. Y, pues ya digo, estuvieron un tiempo componiendo, preparándolo. Entraron a grabar su primer álbum en los New Life Studios, con la producción de José Garrido. El trabajo se titula El Camino del Lobo, el tema que vamos a poner se llama Venganza. Son 9 temas directos y potentes, y según la banda buscan atrapar al oyente desde la primera escucha. Muy bien. Se la han currado porque la mezcla ha sido realizada por Daniel Sabugal. Daniel Sabugal. Por los dos. Por los dos, venga, por el Daniel y por Sabugal. Mientras que la masterización se ha llevado a cabo en los Fascination Street Studios, en Suecia, por Tony Lindgren, conocido por su trabajo con Opeth, Arch Enemy, Soilwork. Esos son de los tuyos. Palabras mayores, ¿eh? Sí, señor. Ojito. Bueno, vamos a ver qué os parece este tema de Rafa Díaz. A mí me parece que es una cosa muy interesante. Va a salir en muy poquito espacio. Primicia. Tenemos la primicia aquí. Una primicia. En Néstor Rock. Una primicia. Creo que van a presentar el disco, no sé si en este mes de octubre, noviembre, ya no lo sé. Bueno, si podemos, estaremos allí. Aquí lo podéis escuchar ya. Vamos a por ello. We'll be right back. Suena bien, ¿eh? Suena muy bien, muy potente. Esto promete. Esto promete. Mucha suerte. Sí, señor. La batería también, que se me olvidó decirlo, de Easy Rider y Neomenia. Neomenia eran los mismos Easy Rider, pero sin el cantante. El cantante era un cantante que vivía en Boston y era muy complicado trabajar con él y por eso, pero vamos, el nombre era diferente, pero la banda prácticamente la misma. Sí. Ánimo a De las Cenizas. Estaremos en contacto. Pega fuerte. Recordaros que estamos en directo en Radio Arrebato 107.4 y estamos en directo también en Asalto Mata Radio Rock. Entras en internet, asaltomatarradiorock.com, pum, y ahí estamos en directo, luego estaremos en remisiones durante la semana. Es fácil. Y vamos, que más fácil no os lo podemos poner. Saludamos también a Santi Pequeño Ternasco y a Roxa Rosae. Estos chicos de Salto Mata Radio Rock que nos dan la oportunidad de sonar en más sitios. Around the World. Around the World. Around the World. Around the World. Vamos a continuar con We're Some, que esto te van a gustar nada. Es una banda de death metal que surgió como homenaje a Chuck Schuldiner. ¿Sabes quién es? Y su banda Death. Death sí te gusta. ¿Tampoco te gusta Death? No. Ya van por su tercer LP, el Silent Echoes. Su último lanzamiento, donde van un paso más allá, no solo rindiendo tributo a Death, sino que añadiendo y explorando matices propios con una producción moderna y limpia. Commanded Identity abre el plástico, una auténtica detonación sonora que sirve como declaración de principio. Vamos con tu grupo nuevo favorito, Gruesome, y Condemned Identity. Vamos a otra cosa. Que sí, que te dejo el disco, pero la semana que viene. Ahora no. Joder. No veo el momento. Vamos a poner a Paradise Lost. Paradise Lost y... Ya verás cómo te molan. ¿Sí? Ya verás cómo te molan. Bueno, es que a ver, que es que el último. Es el último, después sí. Después de... El Serpent of the Cross, que es el último disco, Ascension, que salió a la venta el 19 de septiembre, segundo sencillo de adelanto. Y aquí traigo una opinión. ¿Y cuál es? La que tiene el cantante Nick Holmes de Ascension. Atención. Una cabalgata de miseria fundida. Un vigoroso paseo lleno de tristeza por un mundo perverso de glorioso triunfo y lamentable tragedia. Madre mía. Quedarse. Si puede, lo igualas. ¿Eh? Joder. Es el cantante. A ver cómo declaran eso. Qué pena, nos va a dar. Bueno, para Islos, y con esta pues nos despedimos. Esperamos que lo hayáis pasado que viene. Muy bien, que sigáis pasándolo muy bien, ¿no? El resto de la semana, y que nos esperéis... con muchas ganas el miércoles que viene. Paradise Lost, Serpent of the Cross. Yeah.